Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos. Hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, acá en la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. Hola Daris. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando desde casita. Tal vez algunos vayan a la escuela, otros pues tal vez no, algunos se enfermaron porque está lloviendo muy fuerte. Y que en otros lugares que esté lloviendo fuertísimo, que tengan suerte de no accidentarse. De no inundarse, ¿verdad? Porque así ha estado lloviendo muy... No ha parado de llover. Sí, ya día está... Día y noche, día y noche, día sí, y noche. Ya está, pensaba que yo me estaba convirtiendo en un hongo. ¿Eh? Matilda. ¿Más qué? Matilda. ¿Matilda? Ah, el huracán Matilda. El huracán Matilda es el que está pegando y por eso estamos así de lluvia. Y bueno, pues ya sabes, o sea, es época de huracanes. Cuídate, ¿sí? Bien, abrígate. Uh-huh. Y desinféctate siempre. Siempre, ¿verdad? Sal con, si no tienes paraguas, pues con un plástico o algo para no mojarte. Y si te mojas, ¿verdad? Cuando llegues a casita, pues hay que cambiarse para que el cuerpo no se enfríe. Uh-huh. Y tomar algo calientito. Y así el cuerpo no se enfría. Y bueno, pues evitas enfermarte, ¿verdad? Chocolate caliente. Ah, chocolate, bueno. Chocolate, abuelita. Ahí está ya. Se me antojó. Ahí está ya lo que a Dari se le antoja, el chocolate calientito. Pues sí, chocolate calientito, un tecito. O hasta cafecito. Incluso. Cafecito o hasta incluso solo agua calientita, eso para que tu cuerpo se caliente y no se enfríe. Ah, que nos mande, dice Cayo, que si nos pueden mandar 3 chocolates acá a la cabina, ya que tenemos frío, por favor, alguien que se apiade de nosotros. Estaría buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues... gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y pues sí, como ya lo dijo Daris, cuídate porque esta época pues no solo está la lluvia sino también está hace frío, ¿no? Y el cuerpo se descompensa en temperatura y a veces eso es lo que hace que nos enfermemos, ¿no? Desinféctate como dice Daris, ¿no? Usa cubrebocas, todavía en la escuela todavía se ocupan los cubrebocas, así que bueno, sobre todo en la escuela usamos, tenemos que usar porque puede que en algún momento llegue el supervisor. Ándale, ¿verdad? Y regañar a la directora, que es maestra. Pues sí, también, porque pues ahora ya están las clases presenciales y las clases normales, ¿no? Bueno, normales, pero con cubrebocas. Sí, buenísimo. Bueno, pues ojalá que pues estés bien de salud y que sigas bien de salud y que, bueno, pues te invitamos a que te cuides. Vamos a iniciar con este programa. ¿Vas a decir otra cosa? La Boca del Dinosaurio, pues Daris ya está aquí con nosotros, gracias Daris por acompañarnos y pues vamos a estar aquí, esperemos que no nos convirtamos en hongo con tanta humedad, no salgan patitas y bueno, pues ahí también la petición, si alguien nos quiere mandar 3 chocolates calientitos y te mayacten, ya si viene más, pues ya serían 4 también, porque, ¿verdad? Bien, gracias. Vamos a iniciar. Daris, sí, ¿no, Daris? Chocolate. Vamos a iniciar con esta canción que se llama Gorrito Azul. Pues sí, gorrito, es un gorrito también porque de pronto hace frío y a veces duele la cabeza con el frío o la humedad, ¿no? Y ya cuando llegues a casa, pues te lo quitas, te lo cambias si es que se mojó. La Boca del Dinosaurio. Thank you. Yo tengo un gorrito azul, tejido con paciencia a mano, a más no poderlo usaba en invierno y en verano. Yo tengo un gorrito azul, tejido con paciencia a mano, a más no poderlo usaba en invierno y en verano. Mi gorrito milonguero se luce sin disimulo, porque en las calles del barrio a su lado no hay ninguno. Nacido entre dos agujas y combinación de puntos, desarma los alisados, se divierte haciendo rulos. Yo tengo un gorrito azul, tejido con paciencia a mano, a más no poderlo usaba en invierno y en verano. Yo tengo un gorrito azul, tejido con paciencia a mano, a más no poderlo usaba en invierno y en verano. Se vistió el cielo para recibir la noche. Mi gorro viste pijama colgadito de algún broche. Cuando llega el carnaval con el tachín de los bombos, mi gorrito entra a hacer saltos para que lo agarre momo. Yo tengo un gorrito azul, tejido con paciencia a mano, a más no poderlo usaba en invierno y en verano. Yo tengo un gorrito azul, tejido con paciencia a mano, a más no poderlo usaba en invierno y en verano. Pues bien, la curiosidad que te vamos a compartir el día de hoy, ¿sabes tú cómo se le llama al grupo de cabras cuando están todas juntas? ¿Cómo se les llama? Cabrío. Cabrío. Bueno, podría ser, pero no, se le llama rebaño. Ay, sí, sí. Rebaño, sí. Ay, sí. ¿Verdad? Rebaño cuando andan las, todas las cabras juntas, ¿no? ¿Sí las has visto? Sí, y sí la escucharon. Sí, rebaño de cabras. Sí, y bueno, pues otras curiosidades sobre las cabras es que son animales muy sociables, les gusta estar con otras cabras y tienen buena memoria. Y un pelito calientito. Un pelo calientito, sí, a largo plazo. Les gusta comer muchas hierbas, pero sobre todo les gusta escalar montañitas. Montañitas, eso les encanta, son felices haciendo eso y pues pueden a veces comer hierbas que otros animales no pueden comer porque crecen esas hierbas más alto y como ellas les gusta escalar, pues se suben. Van comiendo y subiendo. Hasta donde quieren. Y otra curiosidad que me encontré por ahí es que tanto las hembras como los machos les sale barba. ¿Has visto que las cabritas tienen barba, sí? También se les conoce como chivos. A ellas les sale barba a las, tanto a las hembras como a los machos. Así que bueno, pues estas y otras muchas curiosidades, ¿no sabías? Sí, yo pensé que solo a los machos, pero no, también a las hembras. Sale barba, no bigote, barba. Y bueno, pues esto, y te vamos a dejar con esas curiosidades y ya si a ti te interesa, pues busca por allí información, vas a encontrar algunas cosas. ¿Dónde has visto cabras, Daris? ¿No has visto por aquí cabras? ¿Chivos? ¿No? Luego la gente anda trayendo por allí, más allá, más en las comunidades de más allá a veces tienen y andan ahí atrás de las cabras. ¿Tú has visto cabras, Cayo? Don José tenía cabras, ¿no? Allá en el paraíso Don José tenía cabras. ¿Nunca las viste tampoco? Me acuerdo que una vez tenía una cabra blanquita, bien bonita. Chiquitita, chiquitita. Muy curiosa. Bueno, pues te dejamos. Y te dejamos con esta canción que se llama Mocoqueco. Mocoqueco. Moco, moco. Moco. cabro de don Andrés, ojo que se llamaba, el cabro de don Andrés. Y los niños le decían, cuando jugaban con él, le decíamos moco queco al derecho y al revés. Le decíamos moco queco al derecho y al revés. Moco queco, coque como. Moco queco, coque como. Moco queco, coque como. Moco queco, coque como se llamaba el cabro de don Andrés. Le decíamos moco queco al derecho y al revés. Barba y unos cuernos de coral, Moco queco tenía barba y unos cuernos de coral, y por eso los muchachos lo invitaban a jugar, para que hiciera de toro en la plaza principal, para que hiciera de toro en la plaza principal. Moco queco, ¿qué? Hola. Moco queco, Moco queco, Moco queco, decíame. Moco queco, coque, ¿cómo se llamaba el cabro de don Andrés? Le decíamos moco queco al derecho y al revés. Moco queco se perdió, unos dicen que está vivo, otros dicen que ya no, pero lo cierto sí es que lo seguimos jugando, y lo seguimos llamando al derecho y al revés, y lo seguimos llamando al derecho y al revés. Moco queco, moco queco, moco queco, moco queco. Moco queco, coque, ¿cómo se llamaba el cabro de don Andrés? Le decíamos moco queco al derecho y al revés. ¡Moco queco! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ándale, ahora sí, a ver, ¿qué escuchaste? Adaris, ¿tú qué imaginas que está haciendo Sauri? Dos cosas. Ajá. Primera, que había agarrado un bote y se le cayó y se le salieron pescaditos porque tenía pescados. Ya. Que los tuvo que meter y agarraba más agua, echaba más agua para meter a los peces. Ah, ya. Y el segundo es que echaba agua en la tina y nadaba y tiraba agua y nadaba y tiraba agua, nadaba. Ah. Y echaba agua y nadaba y tiraba. Ah, que tiene que ver con agua, ¿sí? Yo de pronto pensaba, vi como un reilete grandotote que hacía fu, fu, fu. ¿Quién sabe qué es lo que estará haciendo? Pero ya al rato veremos qué está haciendo. Por lo pronto, te recuerdo nuestro teléfono en cabina, que es el 951-220-4077. Para que nos llames y nos digas qué es lo que tú piensas que está haciendo Sauri, ¿no? O que nos digan alguna otra cosa, ¿no? También nos puedes mandar. Que nos diga quién va a donar los chocolates. Ándale. O también, pues algún mensaje al que quieras decirle a alguien, pues también nos puedes mandar un saludo. También nos puedes marcar al mismo número, que es nuevamente

¿sale? Compártenos con nosotros tu habilidad con los trabalenguas. Bien, y mientras esperamos, sí, a ver si alguien nos llama y alguien además también nos trae los chocolates, como diría Daris. Un chocolate calientito, por favor. Bien, pues vámonos con nuestra sección palabrerío. A ver qué tal venimos hoy para hablar sobre un minuto sobre una palabra y si alguien sabe de qué palabra estamos hablando, pues que nos marque a 951-220-477 y nos diga de qué estamos hablando. A ver, ya elegí yo una palabra, dice Daris que yo primero. Ok, bien, vamos a comenzar. Fruta exquisita, jugosa, regularmente la venden, es temporada, la venden aquí en el tianguis. A veces se tiene como la idea, bueno, no, yo no, no se tiene como la idea, yo tengo como la idea de que se le puede llevar a los maestros siempre, ¿no? Es rica, la puedes hacer, la puedes comer así cruda, es muy rica, porque con todo y cáscara, y huele delicioso, se da en árboles altos y aquí en esta zona se da muchísimo. Puedes hacerla también, se toma a veces en jugo, la venden en jugo, pero bueno, es mejor comerla así rica. Y la puedes hacer en batido, también hay quienes hacen té con ella, le ponen al ponche. Tiene semillitas pequeñitas que no te debes de comer porque esas semillas no hacen bien para nuestro sistema digestivo, pueden ser tóxicas, pero son de color... Sí, conozco esa, pero se me va el nombre de esa fruta que parece cereza. ¿Que parece cereza? No. Esa que se le mete al ponche. Ah, que se le mete al ponche. Eso como color amarillo. ¿Como color amarillo que se pone al ponche? Con la parte de la caña se le pone, algunos se ponen unas bolitas. ¿Bolitas? ¿Guayaba? Ah, ¿tejocote? Ajá. Ah, no, no es tejocote, es que ya no alcancé a decir más. Bueno, pues no alcancé a decir más, yo iba a decir que a veces son rojas, amarillas. Manzana. Sí. Buenísimo. Ok, le toca a Daris. ¿Le pone al ponche? ¿Se le pone al ponche? La manzana. Ah, caray, nunca la he visto. Es un instrumento musical, a veces lo usan más aquí en la región. Hay muchos, bueno, no he visto que tengan muchos. Y son suena cuando lo tocas en el rin, rin, rin, rin, rin, algo así. Y algunos son de colores, tienen formas para cuando lo agarras. Todos los músicos lo usan, algunos no, algunos sí. Y lo utilizan para tocar músicas, para hacer cumpleaños en vez de traer a toda la banda. Y es un instrumento que tiene cordón, es que son como liguitas. Y cuando lo tocas suena. Algunos utilizan como... Ah, ¿tiene cuerdas? Ah, a ver qué dice. Sí. ¿Sí? A ver, allá el público, ¿qué dice? Instrumento de cuerdas. Muy popular, además. Porque digo, hay muchos que son... tenemos muchos instrumentos de cuerdas, pero este es el más popular, ¿no? A ver qué nos dicen. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien nos dice qué instrumento es. 951-220-477, que nos digan qué instrumento es. Y bueno, pues también, como te decía, compártenos tu habilidad con los trabalenguas. Dinos el trabalenguas cabra, cabrín, cabrito muy rápido. Llámanos, dinos muy rápido. Comparte con nosotros cómo puedes decir tan rápido tú este trabalenguas cabra, cabrín, cabrito. Listo. Listo. solo. Que le ponga una inyección. ¡Au! Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. María Callas, cantante de ópera. Cuando era niña, María era un poco torpe y nada popular. Estaba segura de que su mamá quería más a su hermana por ser más delgada, más bonita y más popular que ella. Un día, su madre descubrió que María tenía una sorprendente voz y la talentó a que cantara para ganar dinero para su familia. La mamá de María intentó inscribirla al Conservatorio Nacional en Atenas, pero la rechazaron porque nunca había recibido una educación musical formal. Así que su familia le envió con una profesora privada. La primera vez que la profesora la escuchó cantar, se quedó sin palabras. Era la voz más increíble que había escuchado jamás. María no solo dominó las áreas más difíciles en cuestión de meses, sino que su estilo de canto conmovía al corazón de cualquiera. María volvió a intentar entrar al Conservatorio Nacional y esta vez sí la aceptaron. Una noche hizo su debut en el escenario de la sala de ópera más famosa del mundo, la Scala de Milán. Mientras cantaba, el público se dejaba llevar por cada una de sus notas a un lugar de pasión, rabia, alegría y amor. Al final todos se pusieron de pie entre gritos y aplausos y cubrieron el escenario de rosas. María llegó a ser conocida simplemente como la divina, la soprano más famosa de la historia. Los famosos también fueron niños. Bien. Oye, Daris, ¿y ella en qué época vivió? Nació el 12 de diciembre de 1923 y murió el 16 de septiembre de 1977. En Grecia. ¿En Grecia? Oh, ella era griega. ¿Y alguna reflexión extra? Siempre seré tan difícil como sea necesario para lograr ser la mejor. María Callas. Callas, es decir, que ella se ponía retos también difíciles. Vivió 54 años. Oh, mira, se ponía retos difíciles también para para poder pues para poder eso ser competente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Ella logró. ¿Qué hubiera pasado si su mamá no la hubiera metido o no le hubieran conseguido un maestro? Pues a lo mejor ella misma se ha buscado un maestro, ¿no? Eso sí, puede ser que a lo mejor ella misma fuera más grande, ¿no? Y porque tenía una voz extraordinaria. Así que bueno, pues ya sabes. Hizo muchas canciones. ¿Sí? Muchas, cantó mucho. Y además fíjate que estaba leyendo que ella rompió como con un paradigma que se tenía de la ópera, porque bueno, los cantantes y las cantantes eran como muy estáticos, cantaban, pero así como no se movían, y ella, ¿no? Ella interpretaba, se movía. Como acá. Ahí en uno vi que ella sí tiene esta cara y tiene esto. Ah, sí. Sí, por ahí también estaba viendo por acá, estaba viendo su biografía, y por acá iba a ver cómo cantaba ella. Y bueno, pero ahí está. Entonces, recuerda que tú puedes lograr tus sueños. Puedes lograr tus sueños si te aplicas y si de pronto sientes que hay algún obstáculo, pues busca una salida, verás que siempre es posible. De las arenas y saltaba por la playa esgrimiendo mi paleta con un cubo rojo encajado en mi cabeza. ¿Dónde fue a parar la moneda que cayó? En la playa desapareció. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Si cavas profundo en la orilla encontrarás un charco de arenas movedizas. Si metes los pies, ya no los ves, ya no los ves. Se te hunden hasta las rodillas. ¿Qué será, será de mis amigos de la playa? Seguirán pescando entre las rocas. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Será de mis amigos de la playa, seguirán pescando entre las rocas. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Jugar y jugar y jugar. todo el mundo. Todo el mundo, venga, porque digo, no, chico, no, chico, la hora de jugar, chico, la hora de jugar, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El día de hoy, el juego que te vamos a compartir el día de hoy se llama Dixit. Es un juego de cartas, ¿verdad? Y bueno, el objetivo es adivinar una carta a partir de pistas que se dan en forma de frase o narración. Este es el juego de Dixit. Y bueno, pues este juego es un juego para, pero para niños de ya escolares. Preescolares, ¿han jugado con preescolar ellos? Este no, ¿verdad? Niños de escolares. Y bueno, pues es un juego, como te digo, tiene un tablero de juego que no trajimos. Un tablero de juego, 84 cartas. 84 cartas, 36 fichas para de colores diferentes y la tapa. En la tapa. Ah, aquí está el tablero. Y bueno, pues ya te voy a decir cómo se juega. Este juego, te digo, el objetivo es adivinar una carta a partir de pistas que se te dan en forma de narración. Y fíjate que estaba viendo aquí que es un juego que ha condecorado muchos galardones, entre ellos el juego del año en España en 2009, porque bueno, pues es un juego de que te hace soñar, crear muchísimo, ¿verdad? Te hace despertar y estar como muy muy atento. Dixit se llama este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Este juego, ¿cómo se juega este juego? Bueno, pues cada jugador escoge una pequeña tarjeta y la coloca en la casilla número 0 de un tablero que se tiene, que tiene números consecutivos, del 1 al 30, para ir avanzando. Y se trabaja con 84 cartas, que se reparten 6 a cada jugador, y con las cartas que sobran, se dejan ahí a la vista de todos como un mazo para poder robar cartas, para poder tomar cartas de allí. Entonces, el juego consta de lo siguiente: uno de los jugadores va a hacer de cuentacuentos en cada uno de los turnos, a cada uno le va a ir tocando. Observa sus 6 cartas que le tocaron y con una de ellas debe construir una frase y decirla en voz alta, y sin mostrarla a ningún jugador. Una frase, por ejemplo, si yo a Dallas le doy una frase, le doy por ejemplo esta carta, ¿qué frase construyes con esa carta, Daris? El gato veía en una esfera un pez y quería agarrarlo. Ah, bueno, ahora, ese sería muy fácil. Ahora, se trata de que se construya una frase que no... que en la que no digas las figuras que está ahí, porque después van a tener que adivinar tu carta, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, ¡guau, qué sorpresa! Ahora sí tengo comida. ¿Ves? Y así ya nadie se entera de que hay un gato, de que hay un pez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que tenga mi frase, y bueno, se puede construir de varias formas. Puede estar hecha de una o más palabras, o incluso puede ser un sonido, dice. La frase puede ser inventada o puede estar inspirada en la poesía, en la literatura. El resto de los jugadores van a seleccionar una de sus cartas, de entre sus 6 cartas, la que mejor se adapte a la frase que construyó el cuentacuentos. O sea, una que pueda decir, por ejemplo, como dije, ahora sí, comida, ahora sí voy a estar bien, por ejemplo, y tengo mis demás cartas, y una que se adapta a esa frase. Pongamos, ¿dónde están las demás cartas? Si yo tengo estas cartas, ¿cuál, excepto esta que, si tú tuvieras estas cartas, Daris, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Si tienes, por ejemplo, si tienes estas cartas, ¿cuál pondrías para que se adaptara a esta frase de por fin tengo comida, ahora sí voy a estar bien? ¿Cuál pondrías? Porque todas las cartas tienen una figura diferente, tienen una ilustración diferente. Ninguna se repite, y entonces cada jugador de entre sus cartas tendría que encontrar una carta que le diera la sensación de la frase que construyó el narrador. Ahora sí tengo comida, tengo comida, ahora sí voy a estar bien. ¿Cuál de tus cartas pondrías si yo dijera esa frase? Por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que hace, o sea, ella ya eligió aquí una carta que para ella le podría significar la frase que dije. Entonces, cada jugador le da la carta elegida al cuentacuentos sin que los demás jugadores puedan verla. El cuentacuentos barajea su carta con la que ha recibido de los otros jugadores y las coloca aleatoriamente boca arriba en la mesa. La carta más a la izquierda se considera la carta 1, la que se encuentra a su derecha será la carta 2 y así sucesivamente. Y después, bueno, ¿qué pasa? El objetivo de los jugadores es adivinar cuál de las cartas es la que el cuentacuentos usó para construir su frase. Es decir, si yo pongo esta, pongo una que me dé a mí. Bueno, el cuentacuentos pone la suya, ¿verdad? Y si yo tuviera otras cartas, ¿cuál pondría? Ajá, o sea, cada quien pone una. Cada jugador pone una. Entonces, cuando ya se ponen todas, incluso la del cuentacuento, cada jugador tendría que adivinar cuál es la carta que el cuentacuentos usó para hacer su frase. Y entonces, cada jugador vota en forma secreta la carta que cree que pertenece al cuentacuentos. El cuentacuentos no puede votar. Para ello, coloca boca abajo, frente a él, la ficha de voto correspondiente al número de la carta elegida. O sea, tiene fichitas con números y yo digo si fue la número 1, la número 2 o la número 3 la que adivinó, la que yo creo que es la carta del cuentacuentos. Una vez que todos los jugadores han votado, se da la vuelta a las fichas del voto, o sea, cuál es la que yo creo que sé que es la carta del narrador, y se colocan las cartas correspondientes. Si todos los jugadores aciertan la carta del cuentacuentos o si ningún jugador la acierta, todos los jugadores excepto el cuentacuentos ganan 2 puntos. En cualquier otro caso, tanto el cuentacuentos como los jugadores que hayan acertado obtienen 3 puntos. Todos los jugadores excepto el cuentacuentos ganan 1 punto por cada voto que reciba su carta. Y bueno, lo que sucede es que en la medida que vas ganando puntos, los jugadores van avanzando en el tablero que te decía, en el tablero van avanzando En la escala de puntuación, y pues va a ganar el que primero llegue al número 30. Entonces, este juego es un juego de mucha, mucha creatividad y de, pues, sobre todo de jugar de una manera literaria y de crear, ¿verdad? A partir de estas tarjetas, que además son ilustraciones que no son nada sencillas, son ilustraciones a veces muy, muy, muy oníricas, ¿eh? Artísticas y oníricas, ¿no? Y bueno, pues sacar frases de estas ilustraciones es lo más hermoso de este juego, ¿no? Que eches a andar tu imaginación y sobre todo tu creatividad para poder sacar frases de este juego, de estas ilustraciones, y dar de alguna manera pistas a los demás jugadores, pero a la vez no. Es decir, que no sea tan objetivo, que no sea tan fácil como el palabrerío, exactamente, y que, bueno, pues que cada uno eche a volar su imaginación para poder encontrar cuál fue la carta del narrador. Este es el juego Dixit y lo tenemos allá en el Centro Celayuc, así que bueno, pues si te interesa conocerlo, jugarlo, pues acércate allá y allá pídelo y te prestamos una mesa para que lo puedas jugar, y bueno, pues a lo mejor también nos podamos echar por ahí una partidita, ¿verdad? Para que podamos jugarlo y pasar un rato literario con este Dixit. Jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en español? ¿Estás tú? 29. Un errorcito de, porque la ahora el juego iba a ser decir en español la palabra que se dijera en mije, pero ¿Qué creen que ya lo dijo el maestro Epstein? Y bueno, ya dijo ahí 29. ¿Eh? Nos iba a decir la palabra mije y nosotros teníamos que decir cómo se dice en español. Haz de cuenta que nos dice uk y entonces nosotros tenemos que decir, ah, eso es perro, ¿no? Entonces, pero ya hoy no funcionó. Hoy dijo en mije, pero también lo dijo en español. Bueno, pues ni modo, la próxima será parte del juego. Pero ahora el juego va a ser así. Nos van a decir la palabra mije y nosotros tenemos que decirla en español. Viene de ahí, pues vamos a continuar. A ver. El cuento de hoy es pues vamos a continuar con el cuento de La ley del más fuerte de Herve Mestrun. ¿Recuerdas el personaje Vicky, que bueno, pues es extorsionada por uno de sus compañeros, ¿verdad? Que le pide sus cosas, sus objetos y nunca se los regresa? Y bueno, ella se siente muy mal, va mal en inglés, pero además, ella pensaba decirle al novio de su mamá para que pues pudiera hacer algo, ¿verdad? Y que la defendiera o algo, y resulta que descubre que él es el dueño del auto que atropelló un perrito cuando ella iba pasando, y entonces pues ya no confía en él y se siente muy mal. Y bueno, pues la última vez vimos que ya su maestra descubrió lo que pasa con Peter, que es este niño que le pide las cosas, que nunca se las regresa y por lo cual se siente muy mal. Ya descubrió, ella ya les dijo, y pues vamos a ver qué fue lo que sucede después de esto. El momento de la verdad. No puedo comer nada. Cuando estoy a punto de probar el postre, un horrible pastel de limón todo pegajoso, el director se asoma a la cafetería. El nudo en mi estómago se tensa aún más. Los ojos del director recorren la sala y se detienen en mí. Hace una seña con el índice pidiéndome que me acerque. Natasha me da una palmada en el hombro para darme ánimo. ¡Suerte!, susurra mientras me levanto. Las piernas me tiemblan. Ven conmigo, Vicky, indica el director. Sí, señor. Tengo mucho miedo, pero lo sigo. Cuando el director me hace pasar a su oficina, siento que me mira como si yo tuviera la culpa. Quizá me equivoqué en contarle todo a la maestra de inglés. Te escucho, Vicky, dice el director y se sienta sobre el escritorio con los brazos cruzados. Yo respiro profundamente y empiezo a contarle todo lo que ha estado pasando con Peter. El director me escucha muy serio, pero asiente con la cabeza. Es la primera vez que hay un caso de extorsión en nuestra escuela y espero que sea la última. En ese momento, alguien toca la puerta. Adelante, dice el director. Me paralizo cuando veo entrar a Peter. Tiene la mirada fija en el suelo. Ya se le quitó su aire de superioridad. Parece gallo vestido de gallina. Se ve muy incómodo. ¿Peter? Peter, dice el director, quiero que saques todo lo que traes en tu mochila frente a nosotros. Sin decir una palabra, Peter vacía el contenido de su mochila sobre el escritorio del director. Entre sus cosas descubro mi pluma fuente, mi reproductor de música portátil, mi borrador de tinta y el reloj que me regaló Greg. ¿Todo esto es tuyo?, pregunta el director. No, señor, no todo, murmura Peter. ¿Y lo que no es tuyo, de quién es? Peter tarda en contestar, pero al cabo de unos minutos dice: de Vicky. ¿Y por qué lo tienes tú? Peter cambia súbitamente de color y un arco iris se dibuja en su cara. Son los colores del miedo y de la vergüenza. Te escucho, dice el director. Iba a regresarle sus cosas. ¿Cuándo? Pues dentro de poco. Me parece que ahora es un muy buen momento. Peter reúne mis cosas y me las devuelve. Falta mi goma verde, pero no digo nada. Él no se atreve a mirarme a los ojos. Peter, quiero que te disculpes con Vicky. Lo que hiciste es muy serio. Ya les avisaré a tus papás. Peter voltea hacia mí con la cabeza baja. Cuando por fin me mira, sus ojos están llenos de lágrimas. ¿Me perdonas? Dice con voz entrecortada. De pronto siento como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Ahora veo a Peter como lo que es, un niño normal, muerto de vergüenza. De regreso a mi salón me doy cuenta de que todo el colegio ya está enterado de que Peter me extorsionaba. Todos hablan de lo mismo. Dicen que lo van a suspender durante una semana. La maestra de español aprovecha la oportunidad para hablar sobre la extorsión en la escuela. Dice que lo que me pasó tiene que servir de lección a los demás. Si algo parecido les ocurre, tienen que decirlo. Si se quedan callados, pueden ocasionar problemas mucho mayores. Volteo a ver a Natacha, me guiño un ojo. Qué suerte que cuento con ella. De regreso a casa, pienso que solo una parte de mis problemas está resuelta. Falta el asunto de Greg. Me pregunto si tengo derecho a sembrar el caos en mi propia familia. ¿No sería mejor callar en vez de lastimar a la persona que más quiero? Sería un golpe tremendo para mi mamá si yo le contara de lo que Greg es capaz. ¿Realmente se habrá dado cuenta de que atropelló a ese perro? En el fondo ya no estoy segura. De todos modos, no se vale conducir a toda velocidad por el centro de la ciudad, aunque tengas mucha prisa. No hay ninguna razón para poner en peligro la vida de los demás. Ya no sé qué pensar. Siento mucho tener que haber visto eso. Ojalá mi vida fuera una película. Al menos así podría editar algunas escenas. Colorín colorado, este cuento no ha terminado. Bueno, pues, ¿qué tal? Vicky ya resolvió el problema con Peter, ¿verdad? Ya los descubrieron, lo van a suspender y, bueno, pues son cosas que no deberían ser, pero todavía le falta resolver qué hay con Greg. Greg, que tiene este carro que ella vio que atropelló al perrito. Es el carro de Greg. Y bueno, pues todavía falta resolver esto. Si Greg atropelló al perro, decírselo a su mamá, ¿qué va a pasar con ello? ¿Tú qué piensas? Y bueno, pues vamos a continuar esta historia el próximo lunes, esta historia que se llama La ley del más fuerte, de Herve Mestron. Y bueno, pues este libro también está ya en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Puedes ir a pedirlo, ir si quieres adelantarte, ¿verdad? Lo que pasa con la historia, bueno, pues ir allá y pedirlo. Así que bueno, ahí lo tenemos. Un saludo para Matt. Yo creo que Matt ya no vino. A lo mejor se volvió a quedar dormido otra vez. Entonces, le mandamos un saludo. Y bueno, pues es que además hoy está súper archirrequete contra nublado. Hay una nube bien grandota, ¿sí o no, Daris? Está bien grande, es un abrazo enorme de nube que está por aquí. Y bueno, pues aquí estamos con pues no hace tanto frío aquí en la cabina, se mantiene calientito, pero bueno, pues la nube está allá afuera. Y, ¿qué? Ah, dice Daris que hoy no tiene clases, hoy se va a quedar con nosotros más tiempo. Por eso dice que está esperando el chocolate, que si alguien se apiada de nosotros y nos quiere obsequiar un... Tres chocolates. Para aguantar este frío. Bien, pues te vamos a dejar con una canción que se llama Justo, no tengas miedo. Pues hay que decir las cosas cuando las quieres, las sientes, ¿verdad? Para ver si alguien puede ayudarte a disipar las cosas a las cuales les tienes miedo. Pues aquí está, no tengas miedo, del grupo Monedita de Oro. No tengas miedo a romper espejos, no tengas miedo a los gatos negros, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. No tengas miedo a dormir a solas, no tengas miedo a lluvia tormentosa, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. Por las noches, si llegan pesadillas, no te angusties, se irán cuando despiertes. No tengas miedo, no tengas miedo. Fantasmas, nadie está debajo de tu cama, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. La noche trae canciones y poemas, afuera están la luna y las estrellas, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. Las noches, si llegan pesadillas, no te angusties, se irán cuando despiertes. No tengas miedo, no tengas miedo, no, no, no, no, no, no tengas miedo, no tengas miedo. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te vamos a compartir el día de hoy, dice, barriga llena, corazón contento. ¿Mm? Que hay algunos que cuando comen muchísimo, a veces se sienten contentos. Ah. O cuando hacen algo que les gusta, después de un buen rato ya se siente contento. Esa es una buena idea de lo que significa este refrán, barriga llena, corazón. Corazón contento. Pues sí, tiene que ver, ¿verdad?, con esto de una vez que tenemos satisfecha la necesidad primaria, ¿verdad?, de comer, dormir, algo que es básico para nuestra vida, una vez que tenemos satisfecho eso, pues bueno, pues ya nos sentimos bien, y sobre todo nos sentimos bien para hacer alguna otra cosa que nos gusta, anhelamos, ¿verdad?, y que puede requerir incluso hasta grados de dificultad altos, pero pues como ya estamos satisfechos en la primera parte, pues ya podemos ir a accionar esta otra segunda parte, ¿verdad? Entonces podemos gozar de mejor disposición para dedicarnos a satisfacer esas necesidades del espíritu o esos anhelos, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento.

pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a cómo se marchó a buscar a su tortugo que le espera en Pehuajó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en español? ¿Estás tú? 29. Respuesta correcta. Esta sección que hoy no funcionó porque nos dieron... es la introducción, para... Es repaso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Epstakstuk. Epstakstuk. Epstakstuk. 29. 29. Y bueno, pues ya a partir del próximo lunes vamos a jugar de esa manera. El maestro va a decir la palabra en mije y entonces ya tú nos llamas para que nos digas la palabra en español. Así que pues vamos. Y vamos a mandar saludos. ¿Algún saludo quieres mandar hoy, Daris? A mi mamá, a mi papá, y que tengan buen viaje y que... nos traigan ese chocolate. Que nos traigan ese chocolate, por favor. Alguien que nos escuche. Bien, vamos a mandar saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar, que nos están sintonizando en este momento de frío, bastante frío que hace. La nube por ahí está bien densa. Y pues que la pasen bien este día. También mandamos saludos a todas las personas que cumplen años, que festejan algo el día de hoy. Y que no pueden vivir. ¿Que no pueden vivir? ¿Cómo que no pueden vivir? No, que pueden vivir. Ah, que pueden vivir agradeciendo, ¿verdad? Que tenemos vida, por supuesto. Y ¿tú conoces a alguien que cumple años ahorita? ¿Qué número días? Es? Hoy es 17. 19 de septiembre. 19 de septiembre. Pues que me acuerde, yo no. No, pues yo tampoco conozco a alguien que cumple años este día. Seguramente muchas personas, ¿verdad? Cumplen años el día de hoy. Pero pues yo no conozco a alguien que cumple años el día de hoy. Pero bueno, pues que la pasen bien. No me acuerdo. ¿No? Que la pasen bien, vamos a dejarlos con esta canción que se llama Feliz Cumpleaños en la voz de Topo Gillo. Topo Gillo, ahí amo a todos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Pensé en otra cosa, que está viendo, está en un acuario viendo cómo saltan las ballenas en el agua. Yo pensé que estaba haciendo algo, como un ruido en el agua. Ajá, pero sí es agua, ¿verdad? Sí es agua y seguramente Osauri ya hizo charcos de agua por allí. Ese Osauri que siempre anda investigando el mundo y pensando que puede estar en un acuario, que puede tener peces y jugando con el agua, haciendo, escarbando el agua se puede escarbar. Intentando excavar el agua y haciendo todo un tiradero, ¿verdad, Osauri, de agua? Sí, no, hay que limpiar todo eso, Osauri, no, hay que limpiar todo eso, ya sé que te gusta el agua, mira, mejor vamos a salirnos a la lluvia. Uy, con este frío, ¿verdad? Sí, pero a él le gusta, incluso con este frío. No, Osauri, tenemos que limpiar todo eso. Pues sí, hace frío. Sí, mejor hay que tomar un chocolatito caliente, ¿no? En lugar de estar jugando con el agua, Osauri. Hay que limpiar todo eso, ¿sale? Porque no hay mucha agua. Exacto, no hay mucha agua, hay poca agua. Así que hay que ser más cuidadosos con el agua, Osauri. Secar el agua. Sí, vamos a secarla. Sale. Las travesuras de Osauri. El rojo es el color de la hormiga que siempre trabaja en familia. El naranja es el del zorro juega con sus cachorros. El amarillo lo reclama el león de entre todos el campeón. El verde le toca al cocodrilo, que se pasa el día en el río. El azul es para la mariposa, que va de flor en flor muy nerviosa. El violeta se lo queda la araña, porque es una criatura muy extraña. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por eso en bicicleta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por eso en bicicleta. Es el color del gallo que nos despierta con su canto. El naranja es el del oso en el bosque el más poderoso. El amarillo es para la jirafa con el cuello alto como una casa. El verde le toca al oro, si le hablas lo repite todo. El azul es para la mariposa, que va de flor en flor muy nerviosa. El violeta se lo queda la araña, porque es una criatura muy extraña. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por eso en bicicleta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por eso en bicicleta. Con un arco iris en mi camiseta. Bien, bien, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Hoy fue como muy rápido, ¿no? Y no nos trajeron nuestros chocolates. Y no nos trajeron nuestros chocolates, chispas, ni modo, vamos a tener que ver dónde conseguimos ese chocolate. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a Matt, no sabemos si hoy otra vez se quedó dormido o hoy le dio frío, ¿verdad? Saludos a Matt y a su familia. Y bueno, pues Daris, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Hoy que no tuviste clases, pues pudiste estar todo. Y además, lo que pasa es que aquí estamos jugando Dixit, ¿verdad? Estamos inventando historias con el Dixit, este juego que del cual te compartimos el día de hoy. Pues estamos inventando aquí historias con estas ilustraciones tan artísticas y oníricas que tenemos. Y bueno, pues sin más por el momento, bueno, te decimos que estuvimos el día 15, estuvimos por allá en Liberación Campesina con la obra de teatro de Títeres Ferfen. Vamos a estar mañana en María Enriqueta con Youth Pop. Y el día 22, ¿sí? 22. Y el día 22... estamos en Hukiachten. 22 de septiembre. Dice Hukiachten. Juquiachten. El 28 vamos a estar en Alma Campesina con Leche de Luna. El 26 y 27 en... ¿27? 29 en Daniel Martínez con Ferfen. O sea que estamos por ahí girando. Y el día 7 de octubre en Juquiachten con Leche de Luna también. Vamos a estar, estamos, bueno, pues las funciones ya están, estamos en la gira, ¿verdad? Sobre la región, así que estate atento porque pues estas obras están circulando, Ferfen, Yucpop, Leche de Luna, en diferentes sitios, y si quieres que estas obras vayan a tu comunidad, pues puedes comunicarte con nosotros y ver las posibilidades de llegar, porque bueno, ahorita están las lluvias bien, bien fuertes. Los caminos están no están nada agradables. Sabemos que en esta época pues hay derrumbes y todo, pero bueno, intentaremos ver cómo, y si no, pues programarla para alguna otra fecha, ¿verdad? Ya que salgamos de las lluvias, y para que estas obras puedan ir a tu comunidad. Así que pues ahí está, y sin más por el momento, pues ahora sí nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos, y que si algunos días se fueron a la escuela, las mamás no les denle a las 3 que vean escuchen otra vez la radio. Sí, claro, las 3:30, a ver si ahora sí, nos decía Daris, no sé, la vez pasada no se escuchó, ¿verdad? Algo pasó. Además, hubo pura música. Sí, se programa, pero no sabemos si el programa lo esté votando o qué sucede, así que vamos a asegurarnos que ahora sí quede, se retransmita 3:30, que no vote el programa aquí en la radio, la máquina. Y bueno, pues sí, recuerda que se retransmite 3:30 de la tarde y que se queda grabado también para que en el archive.org, esta página, puedas buscar el programa y ahí se queda grabado. Bien, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y que tengan un buen día. Un buen día. Cuídense porque los días están fríos y húmedos, muy fríos ahora. Cuídense porque, bueno, son épocas de huracanes y, bueno, va a seguir lloviendo durante un tiempo. Y sigue lloviendo ahorita. Uh-huh. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Quiero para mí. ¿Escuchaste eso? Sí, vamos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. De color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena. Ya tenés una idea, quiero para mí, tengo las manos dispuestas, quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. Thank you. programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACPR. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Nina Daris. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.